Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 735 de un ciclo que tiene más de 14 años, que va a través de más de 200 emisoras a todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y en este comienzo, retomando una vieja costumbre nuestra, queremos empezar a hacer saludos porque hay aniversarios o simplemente porque la gente se lo merece que la recordemos y que la saludemos. Hoy, en esta emisión, el saludo en particular es para la radio que difunde nuestro programa en la Universidad Nacional de San Juan. A todos ellos, nuestro cariño, nuestro mejor recuerdo. Y en este comienzo estamos presentando a la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud, educación. Ustedes la conocen. Y los memoriosos también tienen que recordar, por memoriosos quiero decir, de este programa, que la doctora del Cerro nos viene hablando, haciendo un ciclo en realidad, sobre la prevención en torno al consumo de alimentos para que sean sanos y seguros. Mónica, un gusto y te escuchamos con atención. Bueno, Omar, así es, vamos a continuar. Por supuesto que nosotros contamos con el asesoramiento de especialistas en la materia, porque hemos hablado mucho de prevención del síndrome urémico hemolítico, que es una de las enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas de estas enfermedades son prevenibles si tomamos ciertas medidas, como hemos hablado, vos bien dijiste, a lo largo de este ciclo. Durante este mes vamos a hablar del tema del agua. El acceso al agua potable. Todos en principio, como un principio, y esto no quiero que suene como una cosa vacía de contenido, tenemos derecho al acceso al agua. Pero tenemos distintas vías de acceso al agua. Las fuentes de agua potable establecen que esta sea un agua segura y es indispensable para gozar de buena salud. Nosotros estamos tan acostumbrados a abrir la canilla y que salga el agua, por lo menos en este ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, que hemos perdido un poco la noción de la importancia que tiene el acceso a este recurso. Que en otros lados hemos visto también hace poco gente que no accedía al agua, las condiciones en las que vivía, y lamentablemente no creo que seamos demasiado conscientes de la racionalización cuando tenemos agua potable y de la correcta utilización de este recurso. Entonces, hay distintas formas de adquirir agua potable. Vamos a tratar sobre esto. Una es el agua de red, de la que hemos mencionado recientemente, dentro del hogar, donde las empresas proveedoras del agua observan determinadas cuestiones vinculadas con la pureza del agua. Y en cuanto a quienes atesoran el agua en los tanques, que nos pasa en todas las casas, en los edificios. Bueno, la prevención en este caso está dada por el mantenimiento de esos tanques, es decir, el agua viene en condiciones seguras, pero si el tanque no es periódicamente higienizado como corresponde, bueno, esa agua puede transformarse en no segura. Esto es el agua de red. El agua de red fuera del hogar, es decir, hay lugares donde el agua de red no llega directamente al hogar, sino en canillas. A ciertos puntos, ¿no? Donde se instalan canillas comunitarias. Bueno, esto es importante, que cuando se va a recoger el agua se recoja en recipientes debidamente también higienizados, porque de nada sirve que tengamos el acceso al recurso en condiciones, si lo vamos a poner en un balde o en algo que no está en condiciones de ser utilizado. Otra forma de acceso es a través de pozos de agua. Y en este caso, el agua debemos tener en cuenta que no es segura. Primero, porque las perforaciones generalmente son superficiales, porque quien hace una perforación profunda, que puede haber en algunos sectores, en algunos pueblos, generalmente tiene que ser algo hecho por el municipio, porque un particular generalmente no, cuenta con los recursos para hacer este tipo de perforación de donde podría sacarse el agua segura. Entonces, esta agua indefectiblemente debe ser mejorada. Es decir, para el consumo humano debemos hervirla, dejarla enfriar, luego refrigerarla para consumir. Obviamente que nadie va a hacer esto para bañarse, porque sería imposible. Pero sí para el consumo, ingerirla, ¿no? Porque el agua hervida destruye los microorganismos que existen en el agua, que son patógenos, y especialmente las bacterias, que de las cuales debemos tomar determinadas prevenciones. Esto que parece una cosa tan banal, es muy importante para la prevención de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Ni más ni menos. Estaba recordando casualmente, a medida que ibas mencionando, pero en este último tramo, Mónica, cuando más de una vez nos encontramos ante las denuncias, porque estos temas van en paralelo casi siempre. La ausencia de tendidos de redes de distribución de agua coincide con la falta de cloacas. Esto lleva a la utilización de pozos ciegos. Esto a su vez lleva a la contaminación de napas, que, como vos bien decís, no están extraídas o ubicadas muy profundamente y están mucho más cerca de los pozos ciegos. De los pozos ciegos, ¿no? Exactamente. Ese es todo un tema. Es una cuestión de saneamiento, una cuestión típicamente sanitaria, pero sabemos que las inversiones, muchas veces, pese que la OMS respecto de la Argentina tiene un buen concepto respecto del tendido de redes, etcétera, sabemos que luce más hacer algo en superficie que algo que va debajo. Ni más ni menos. Entonces, el concientizar sobre estos temas cuando no tenemos la posibilidad de mejorar la infraestructura, en algunos casos, es que nosotros tomemos también como ciudadanos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el recurso en el caso de que este no llegue en condiciones, como es el tema del agua de pozo. Porque otra manera de obtener el recurso es a través de agua provista, agua mineral, comprar agua mineral, pero no todo el mundo accede a este recurso porque es muy caro. Sí. Sí, entonces, donde no existe la posibilidad de provisión, tenemos que tratar de que la gente tome conciencia que esa agua, antes de darla a tomar a las criaturas, cocinar, etcétera, bueno, hay que tomar alguna prevención. Y tener un sentido, me parece, lo dijiste en el comienzo, y yo lo rescato porque es muy importante, de que esta costumbre que tenemos de que con solo girar una manivela tenemos agua potable, es un fenómeno de los tiempos modernos, junto con tantos otros. Pero fue un padecimiento en el pasado no tan remoto, tener ese agua en condiciones de consumo humano apto, digamos apto, así, ¿no? Exactamente. Y recuerdo una cosa anecdótica totalmente. Tuve que hacer la cobertura periodística de la reforma de la Constitución en el 94. En el 94, sí, como no. Las reuniones se hicieron, las decisivas, formales más que nada, en el Palacio San José, que fue la residencia de don Justo José de Urquiza. Primera residencia de la República Argentina donde llegó el agua a través de cañería. ¿Dónde estaban las cañerías? En el exterior, Mónica. Claro. No, todavía no estaban empotradas ni en las paredes ni bajo tierra. Era todo aéreo. Pero eso, era una cosa muy sorprendente ver eso, que fue un primer gran paso de progreso en aquel momento conectado con el tema del agua. Pero totalmente, totalmente. Mónica, ¿tenías algo más para decir? Sí, tengo dos, lo que yo suelo llamar avisos parroquiales, pero que me parece interesante. He sido invitada como profesora de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que es un desprendimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación por la doctora Angelina Bona, al festejo de los 20 años de la escuela. Allí se iba a rendir un homenaje a quien fuera director de la Maestría de Derechos Humanos, Estado y Sociedad, el doctor Eduardo Luis Duhalde, y a una de las aulas se le impuso el nombre de Eduardo Luis Duhalde en homenaje a este precursor en el tema de derechos humanos, por lo menos dentro del ámbito de la escuela. Bien. Y el segundo parroquial es que el 13 de mayo, una representante nuestra del equipo va a dar una charla sobre violencia obstétrica en Corrientes, en la Defensoría del Pueblo de Corrientes. sería interesante, si alguien quiere acercarse, que lo haga, porque es un tema que donde se ha recomendado muchísimo en los organismos de derechos humanos de tratar esta nueva temática, que es la de la violencia obstétrica. Muy bien. Mónica, muchas gracias como siempre. Gracias, Omar. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Choo.